La conspiración no era ni más ni menos que gran parte de aquella Unión Democrática derrotada en 1946. Sociedad rural, parte de la Unión Industrial, sectores de clase media, sectores de izquierda del Partido Comunista y Socialista, también del radicalismo, por qué no decirlo, y sectores conservadores, sumado a unos sectores de la Iglesia y, por supuesto, a las embajadas, cuando no. Carlos Villar, profesor de Historia. Pero seguramente con un buen francotirador matar a Perón alcanzaba. Evidentemente la idea era escarmentar al pueblo y terminar con un modelo que había logrado que el 53.5% del PBI llegara a los trabajadores, algo nunca logrado en tiempo histórico, y perder las leyes y derechos conseguidos y generar un pueblo sometido, es decir, volver a las condiciones previas a 1943, un retrotraerse en el tiempo. Muchos de esos asesinos pasaron a la historia y terminaron su muerte tranquilamente. Massera estuvo en el hecho en aquel momento. Estuvo Paco Manrique, que luego fue ministro de Acción Social de Lanús. Cacciatore, justamente, que tenía que bombardear de la Fuerza Aérea, atacar a los sublevados y, sin embargo, se panquequeó y atacó también al pueblo y a los civiles y en la Casa de Gobierno. Pero también encontramos a Suárez Mason y también encontramos a el padre González Fraga, aquel que habla de libertad, democracia y república en canal de televisión, que era organizador de la conspiración. Más de 330 muertos, más de 2.000 heridos y lisiados, y una historia que se ocultó durante mucho tiempo. Todo lo que sentimos que es necesario recordar y que esto merece ser reconocido. Acá comenzó la masacre de un pueblo por parte de su propia Fuerza Aérea. Vale también recordar hoy la acción de Ernesto Muñeco Adadres, un piloto leal que logra voltear uno de los Gloster Meteorer, que tiene que ser echado de la fuerza en 1955, luego del golpe, que trabaja como tornero, que entrará en Aerolíneas Argentinas en 1964 y que será él el encargado de conducir el vuelo de Perón desde Madrid a Buenos Aires en 1973.